poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? ¿Y entonces el poder del pueblo y el contrapoder? Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. La enfermedad es un estado. La salud no es sino otro, más desgraciado. Quiero decir más cobarde y más mezquino. No hay enfermo que no se haya agigantado. No hay sano que un día no haya caído en la traición por no haber querido estar enfermo, como algunos médicos que soporté. He estado enfermo toda mi vida y no pido más que continuar estándolo, pues los estados de privación de la vida me han dado siempre mejores indicios. Sobre la pletora de mi poder que las creencias pequeño burguesas de que basta la salud. Pues mi ser es bello pero espantoso. Y solo es bello porque es espantoso. Espantoso. Espanto. Formado de espantoso. Curar una enfermedad es criminal. Significa aplastar la cabeza de un pillete mucho menos codicioso que la vida. Lo feo consuena. Lo bello se pudre. Pero enfermo no significa estar dopado con opio, cocaína o morfina. Y es necesario amar el espanto de las fiebres, la ictericia y su perfidia, mucho más que toda euforia. Entonces la fiebre ardiente de mi cabeza, pues estoy en estado de fiebre ardiente desde hace 50 años que tengo de vida, me dará mi opio, este ser, este, cabeza ardiente que llegaré a ser. Opio de la cabeza a los pies, pues la cocaína es un hueso, la heroína un superhombre de hueso. Caitra la saracafena, caitra la saracafá. Y el opio es esta cueva, esta momificación de sangre cava, este residuo de esperma de cueva, esta excrementación de viejo pillete, esta desintegración de un viejo agujero. Esta excrementación de un pillete, minúsculo pillete de ano sepultado, cuyo nombre es mierda, pipí, con ciencia de las enfermedades. Y opio de padre a higa, higa que a su vez va de padre a hijo. Es necesario que su polvillo vuelva a ti cuando tu sufrir sin lecho sea suficiente. Por eso considero que es a mí, enfermo perenne, a quien corresponde curar a todos los médicos, que han nacido médicos por insuficiencia de enfermedad, y no a médicos ignorantes de mis estados espantosos de enfermo, imponerme su insulinoterapia, salvación de un mundo postrado. Los enfermos y los médicos, de Antonín Artaud. Hola, bienvenidas, bienvenidos, nos da mucho gusto que estén prestando atención a lo que platicamos aquí sobre las violencias, sobre el poder. En esta ocasión vamos a platicar sobre la locura. Antes de entrar en tema, queremos agradecer a las radios que transmiten nuestra palabra. Radio Ñomdá, la palabra del agua en Xochitlahuaca, Guerrero, y la Quehuelga Radio en la Ciudad de México. Comenzamos, compañera. Buenas tengan todas las personas que nos escuchan. Y pues sí, esto es una palabra indómita y tenemos un invitado muy especial. Estamos de plácemes y vamos a hacer un recorrido por estos 6 bloques, por este espacio indómito de la historia de la locura. No vamos a hablar ni de diagnósticos, bueno, tal vez por ahí mencionemos uno que otro, pero no nos vamos a enfocar en la cuestión médica. nos vamos a enfocar en quién sí está loco, quién no está loco a través de la historia, socialmente cómo se percibe la locura, qué se hace con los locos, con las locas, qué es lo que han hecho los pueblos, las sociedades, todas las culturas a través de la historia. Bueno, no todas, algunas, vamos a sacar algunas muestras. Y pues platicaremos con nuestro invitado de esto. Ahorita vamos a empezar, no por el principio, sino por algún lado teníamos que comenzar. Entonces, vamos a empezar hablando de cómo se ha visto hace muchos siglos en Occidente la locura. ¿Qué pasa con la locura en la... No sé por dónde empezaremos, por la antigua Roma o por dónde empezaremos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Un saludo a todos los escuchas. Prácticamente vamos a hablar de Grecia, Roma. Por ahí podemos empezar un poco. Irse más para atrás es muy difícil, yo considero. Lo primero que hay que entender es la locura en la época antigua, en Occidente, fue tratada de distintas maneras por el país hegemónico, o bueno, por la nación hegemónica del momento, porque va a ser muy distinto el tratamiento que se da en Grecia, que fue la potencia hegemónica del momento, a cómo se dio en Roma, que si bien muchas características culturales de Roma son una calca prácticamente igual de lo que fue Grecia, en este caso sí difieren, ¿no? Lo que sabemos de la antigua Grecia es que había una suerte de vista a lo divino, a lo mítico, hacia la locura, ¿no? Sus dioses, semidioses, tienen grandes características que hoy podríamos hablar de enfermedades mentales o locura como tal. Ya se hace, por ejemplo, el dios Dionisio, que tiene un grave problema de alcoholismo, o por ejemplo la diosa Hera, que tiene un gran problema enfermizo de celotipia, o podríamos ver, por ejemplo, a Hércules, ¿no? Que si bien es por la magia de... Bueno, Heracles, en el caso griego, perdón. Heracles, que si bien es por la magia de Hera, él estalla en ira sin medida y asesina a sus 120 hijos y a su esposa, ¿no? Entonces, todos estos tipos de rasgos y muchos más eran casi míticos, eran divinos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con las personas que nacían con estos rasgos que eran propios de la divinidad? Pues llegaba a considerárseles que eran el puente entre lo divino y lo humano. Entonces llega toda una conformación de, por ejemplo, un ejemplo muy concreto, a quien podríamos llamar el día de hoy esquizofrénico, si nacía en aquella época, era separado de su hogar y se transformaba en el encargado de los oráculos, ¿no? Aquellas personas que, al estar conectados con lo divino, podían predecir destinos, futuros, presagios, suertes, etc. Popularmente se ha hecho la idea de un tiempo para acá, más adelante vamos a abordar el tema, pero de un tiempo para acá se ha venido hablando de que no, de que eran doncellas vírgenes que drogaban a más no poder para tener ese tipo de visiones, ¿no? Con investigaciones históricas de fuentes y demás, se ha descubierto que no, que había oráculos de ambos sexos y que más bien la condición era que fueran esquizofrénicos más que doncellas vírgenes que pudieran drogar, ¿no? ¿Dónde viene este cambio? Creo que lo podemos hablar más adelante, posiblemente en el siguiente bloque, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que durante la época romana se modifica este pensamiento de que el loco aunque en ese momento no era aún loco, ya no puede tener una carga, una conexión con los dioses, ¿no? Ya que esa conexión se van a encargar gente especializada de una élite especial, ¿no? Entonces, ¿qué se cambia aquí? Que estas personas están malditas por los dioses, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo en Roma se habló, por ejemplo, del término lunaticus, que en español evolucionó a lunático, que se hablaba que las personas lunáticas eran así por su relación que tenían con la luna, que podía ser desde una maldición de la luna hasta los ciclos de la luna que estuvieran modificando su forma de actuar en la vida, ¿no? Entonces, aquí viene una cosa muy importante que es una cuestión de clase, ¿no? Que es, si tú eras un esclavo, no importaba si estuvieras cuerdo o lunático, porque prácticamente eras nada, ¿no? En la dualidad que se iba a tener mucho peso es si eras un patricio o un plebeyo, ¿no? Si eras un plebeyo, comúnmente estabas destinado a volverte un mendigo, cosa que va a evolucionar a la Edad Media, que ahorita hablaremos de eso. Pero estabas destinado a volverte un mendigo o una persona que no mereciese tener un lugar en la sociedad. Y si eras un patricio, no te iba tan mal, pero sí no podías tener cargos de poder. Simplemente eras de una familia patricia y hasta ahí llegaba tu comodidad. Eras como una persona que no podía hacerse valer por sí mismo. Y aquí podríamos hablar que, por ejemplo, se ha investigado y se ha encontrado que hubo un personaje histórico que tiene muchas luces y oscuridades, depende desde dónde se vea, en la antigua Roma, que fue de los pocos que se tiene registro que era un lunático y que fue en su momento el hombre más poderoso de Roma, que para ese entonces pues eras el hombre más poderoso del mundo occidental, ¿no? Que es Cayo Julio César. Cayo Julio César era epiléptico y la única persona que sabía que era epiléptico fue su madre, su esclavo personal y él, ¿no? Posteriormente se sabe que supo su sobrino y posteriormente hijo adoptivo que fue Octavio. Pero aquí podemos ver cómo la clase vuelve a ser un elemento fundamental para, si bien había una segregación en ambos ejemplos, no era lo mismo ser un lunático de la plebe a ser un patricio lunático, ¿no? Pero con lo que me gustaría que nos quedáramos para el siguiente bloque es con la parte de los plebeyos, ¿no? Estos que se volvían mendigos, ¿no? Pues hemos comenzado con este tema de manera profunda respecto a la tradición occidental. Estas diferencias a mí me parecen importantes, como una cultura puede considerar a las personas que actúan de manera distinta a lo que se espera socialmente, como vinculados a los dioses, y cómo otra cultura, también dentro de Occidente, va a comenzar a considerar a estas personas como malditas. Y en este sentido hay que hacer algo respecto a ellas, hay que separarlas. Y puede ser separarlas, no tener cargos de poder, si son patricios. El concepto de clase lo explicaste muy bien en este sentido. Y bueno, los plebeyos que terminaban mendigando en las calles,

que son un barco con una vela, donde hay muchas personas, pues, siendo los navegantes de este navío, y a pesar de que el navío va por su camino, ellos están en su asunto, ¿no? Están en una especie de fiesta, están nadando, están unos pescando, otros como separado del resto, ¿no? Y bueno, esta pintura viene porque era una práctica que se hacía en ciertas regiones de Europa durante la Edad Media, sobre todo en Alemania, que era subir a los locos a un barco y dejarlo navegar por el río hasta que llegaran a otra ciudad y que la otra ciudad se hiciera cargo, ¿no? Llegando a la Edad Media llegó el cristianismo y el loco se volvió, por su condición que había ganado de mendigo en la Roma clásica, se ganó el papel de merecer ser tratado con caridad, ¿no? Era una persona que tenía que recibir la caridad de la santa caridad católica, ¿no? Al mismo tiempo se pasaba este tipo de prácticas que mencioné, como el navío de los locos, o algunos que fueron condenados por la Inquisición por alguna especie de delirio que pudiera ser satánico o anticatólico o demás. Pues aquí, yo creo que lo que hay que tomar en cuenta y poner el pie es, el loco durante ese momento fue un mendigo más, ¿no? Viene el Renacimiento me lo voy a saltar un poco. La siguiente época, que podría ser la modernidad, también me la quiero saltar un poco. Pero llegamos a un punto donde el loco, de ser primero un oráculo, después un mendigo y muchos otros papeles que jugó, que insisto que voy a hablar más adelante, se volvió en un peligro. El loco ya no bastaba con separarlo de los cargos y del asunto de mantenerlo pobre y mendigando, sino que ya era un peligro para la sociedad. Entonces, al loco se le fue enviado a estar aislado. Viene el nacimiento de los primeros manicomios y llega algo que es: el loco no podía tomar la comunión en un momento donde la sociedad entera era católica, ¿no? Entonces, una persona que no pudiera tomar la comunión estaba condenada prácticamente, y los locos perdieron el derecho a tomar la comunión. Entonces sí, los aislaban, los marginaban más, por así decirlo, y además estaban condenando sus almas, ¿no? Conforme fue avanzando la modernidad y fue llegando el triunfo de la ciencia y la razón, el loco dejó de llamarse loco y empezó a llamarse enfermo mental, ¿no? ¿Qué implica que este personaje ahora sea un enfermo mental? Implica que tiene que ser curado y que tiene que estar en aislamiento para ser curado. Más adelante voy a hablar de a qué enfermedad remitía la locura o por qué es el aislamiento, ¿no? Porque, pues digo, ¿no? Si uno se... En la actualidad, ¿no? Hablo. Si uno se rompe la pierna y de necio se quiere salir del hospital, aunque tenga que estar en reposo, pues lo puede hacer. Ahora bien, permitírselo a un enfermo mental de una salida de un hospital psiquiátrico, ahí sí es un... sí es una gran aventura, ¿no? Entonces, lo que ha pasado en Occidente es que la figura del loco ha ido cambiando a través del tiempo. No podríamos hablar como de que la locura siempre ha sido lo mismo, y sigue cambiando, ¿no? Ya que en la actualidad, a los locos se ganaron el derecho a ser tratados jurídicamente como personas con discapacidad. Y con eso llegamos al punto del tener derechos humanos y derechos jurídicos, ¿no? Más adelante voy a hablar en específico de ese tema en la situación del México actual, pero los locos, las personas con discapacidad, ahora, por ejemplo, tienen el derecho, se supone internacionalmente tendrían el derecho a algo tan básico como votar o ser votados o casarse o comprar una casa o venderla o conseguir un trabajo, trabajar, e incluso tienen derecho a que se adecúen las condiciones para todo lo que acabo de mencionar, las puedan desarrollar según sus capacidades, ¿no? Bueno, ha sido como un recorrido muy rápido. Creo que es importante este paso que hay del oráculo al mendigo al enfermo, ¿no? Es como que va pasando, y ahora nos dices el discapacitado psicosocial. Son nombres que, bueno, pues también es el lunático, el orate. Hay como muchas formas de cómo llamar a estas personas diferentes, ¿no? Con estructuras de pensamiento y de acción, por lo tanto, pues que salen muchas veces de la norma, ¿no? Mientras preparábamos el programa, estaba viendo que hay, si uno pone en la Wikipedia, así, artistas, enfermedad mental, y salen un montón de chicas Disney asumiéndose como personas con distintos tipos de trastorno. Y esto creo que tiene que ver también con una evolución, para buena, mala, como sea, pero evolución de cómo se ha ido tomando esto. También creo que tiene que ver mucho con la cuestión de cómo te nombran los demás y cómo te autoadscribes a ti mismo, ¿no? A mí me parece interesante no solo que nos hablas de cómo ha cambiado la figura de loco a través del tiempo. Este cambio que se da en la modernidad, ¿no? En que ya no se vea loco comparado con unas sociedades que hablan de la divinidad, de estar alejado de la divinidad, o esta exclusión de que no podían tomar la comunión dentro del cristianismo, cómo esta modernidad los incluye o se imagina a estas personas como enfermos mentales. Y bueno, esta modernidad va a tratar la enfermedad como opuesto a lo que es estar sano, ¿no? Y por eso es que se enfocan en que los enfermos mentales deben, no es que quieran, no es que puedan, deben ser curados y por lo tanto deben estar aislados del resto de la sociedad. Entonces, si hay un cambio de concepto, de ahora identifico que eres un enfermo mental, pero esta cuestión de aislar continúa. ¿Y tú cómo ves esta transformación? ¿Ya en esta modernidad va a ser lo mismo ser un enfermo mental pobre que ser un enfermo mental de las clases privilegiadas? ¿Cómo se da ese cambio? Creo que es clave también mencionar eso, ¿no? Justo, por ejemplo, con lo que menciona de las chicas Disney, la compañera, durante el siglo XIX, XVIII y XIX, estuvo muy de moda autoadjudicarse lo que se llamaba los eventos disociativos. ¿Qué es esto? Que tu mente se disocia en cierto momento y tiene un reset, ¿no? Un resterteo mental. Y hay escritos e investigaciones históricas que han demostrado que muy poca gente lo tenía en ese entonces como es ahora. Ahora este evento disociativo, estos eventos disociativos se da en una persona por cada millón, pero se cree que el siglo XVIII y XIX eran aún menor. Pero lo que es curioso de esta época es que justamente las personas que se adscribían estos eventos disociativos eran de las aristocracias, ¿no? Eran o burgueses del romanticismo, por ejemplo, de románticos, poetas británicos, o aristócratas de la nobleza, de algún prusianos o de algún otro lado, ¿no? Entonces, y mientras tanto al pobre, pues, se le metía a estos aislamientos, ¿no? A estos manicomios. Y en la actualidad, pues, esto de las chicas Disney, ¿no? No es lo mismo si tú vienes de una familia trabajadora, que trabaje en la fábrica o en la tienda Walmart de cajero, a que si eres, no sé, Ariana Grande, no sé, o alguna de esas, ¿no? Claro que el trato va a ser distinto a que, o por ejemplo, el caso de la famosa de ahora, la que está de moda, Billie Eilish, ¿no? Que según tiene TOC, pues claro que el trato no va a ser exactamente igual, ¿no? O sea, ¿va a tener esta segregación? Sí, sí la va a tener, pero no va a ser exactamente igual a que si es una persona de el municipio más pobre de Tlaxcala, por ejemplo, ¿no? Eso de las clases sociales creo que hay que recordarlo siempre. Hasta las locuras son distintas dependiendo a qué clase pertenezcas. Por ahí hay personas que dicen que las enfermedades mentales son para pequeños burgueses. Ojo con ese comentario, es bastante ignorante, por decirlo menos, y es bastante negador. Es como pensar que es malo ser una persona con algún tipo de trastorno o con alguna discapacidad psicosocial. Entonces, como es malo, pues es pequeño burgués, ¿no? Y no, ni es malo, simplemente es. La cuestión es cómo lo vemos socialmente y eso. Pero pues mientras, nos vamos a ir a una rola de este gran grupo argentino, Sumo, donde su vocalista Luca Prodan nos cuenta que, fíjense, decía: para la ley italiana, yo soy un enfermo mental. Cuando me quisieron meter en la colimba, dije no. Por eso estuve preso 2 veces en la cárcel militar, hasta que me agarró un médico y me dio el artículo 28B, que quiere decir que sos un enfermo mental. El 28A era puto, y el 28C, drogadicto. A mí me pusieron en el B y me avisaron que a partir de ese momento no iba a poder votar más ni laburar en empleo público. Me cagué de la risa. ¡Qué éxito! Y pues, con este gran éxito que consiguió Luca Prodan, nos vamos a escuchar mañana en El Abasto, aquí en Palabra Indómita. Mañana bajo por el ascensor, calle con árboles, chica pasa con temor. No tengas miedo, no. cubridos por el sol, que quiebra el asfalto del aguasto. Hombre sentado ahí, con su botella de cerero, los bares tristes vacíos ya, por la clausura del abasto. José Luis y su novia se besan ahí por el abasto. Yo paso y me saludan bajo la sombra del abasto. Mañana de sol bajo por el ascensor, calle con árboles, chica pasa con temor. Parada Carlos Gardel es la estación del abasto. Sergio trabaja en el bar, en la estación del abasto. Piensa siempre más y más, será por el aburrimiento. Subte línea B y yo me alejo más del suelo. Yo me alejo más del cielo también. Ahí escucho el tren, ahí escucho el tren. Estoy en el subsuelo, estoy en el subsuelo. Mañana el sol bajo por el ascensor. Regresamos a Palabra Indómita, y así como dimos unos saltotes mortales en el tiempo, ahora vamos a cruzar el charco. Nos regresamos en el tiempo y venimos para acá, para estas tierras. ¿Y nos puedes platicar un poco cómo era, de lo que se sabe, concebido y tratada la locura acá en Mesoamérica en los años antes de que vinieran los españoles por acá? Y bueno, acá hay muy pocas fuentes para saberlo, pero las que hay, se sabe que era algo parecido como en como lo fue en Grecia, que era una divinización del individuo. En el área maya se sabe de algunos casos que era un honor tener en tu familia a una persona loca. Y por ejemplo, la que se tiene más presente es gracias a Sahagún, que es en el área Tenochca, en el Imperio Tenochca, donde los sacerdotes de Tezcatlipoca buscaban por todo el Imperio Tenochca, imperio que era, o sea, que era prácticamente media Mesoamérica, buscaban personas que fueran lo que hoy llamaríamos esquizofrénicos, y a estas personas se les llevaba al templo en la capital, que era en Tenochtitlan, y se les trataba como la representación divina de Tezcatlipoca en la tierra durante un año, según lo que sabemos por Sahagún y por investigaciones posteriores, sobre todo arqueológicas, es que se les daba tributos, a pesar de que pudieran ser de familia más igual, podían beber pulque sin tener que llegar a los 60 años, podían tener doncellas, le hacían sacrificios a él, podían comer carne de diferentes animales, etc. Y pasando el año, acababa su ciclo y eran sacrificados, ¿no? Son las narraciones, eran sacrificados primero con agujas de maguey, con clavadas por el resto del cuerpo. Lo que sí se sabe es que, a diferencia de otros sacrificios, a estas personas las inducían en un estado de dopamina con ciertas sustancias, y clavaban las espinas de maguey por todo el cuerpo, y al final abrían el corazón, lo sacaban, y los sacerdotes ahí difieren las fuentes, porque Sahagún no explica esa parte, pero se han encontrado otros documentos donde se habla de lo mismo, pero unos dicen que se comían los sacerdotes el corazón en ese mismo momento, y otros dicen que lo cocinaban y se lo comían porque era el corazón de una divinidad, ¿no? Y ese corazón nadie más lo podía comer más que los sacerdotes, ni siquiera los tlatoanis, y son de los pocos ejemplos de canibalismo que se tienen en el Imperio Tenochca. Del resto de Mesoamérica es complicado hablar porque muchos de los documentos o fueron quemados por frailes, o desaparecieron, o son tan viejos, o sea que ya no se pueden consultar, pues, ¿no? Lo que sí se sabe, o sea, por ejemplo, me voy a ir no a Mesoamérica, sí de este lado del charco, pero no a Mesoamérica, pues es que en algunas partes, por ejemplo, de pueblos amazónicos, y eso se sabe porque es más fácil saber cuestiones del prehispánico, de los pueblos amazónicos, porque si bien han pasado por evolución cultural, siguen estando muy, no me gusta esta palabra, pero digámoslo, muy puro al contacto occidental. Pues es que en algunos pueblos amazónicos también había una suerte de alguna suerte de divinidad con ciertos trastornos mentales, si queremos llamarlos así, pero al mismo tiempo también hay una suerte de demonización a otros, ¿no? Claude Lévi-Strauss no hace una investigación a profundidad sobre eso, pero sí viene anotado en su diario de campo en Brasil de pueblos que veían endemoniado a gente que podía explotar en histeria con bastante facilidad, y pues hace como descripciones de lo que podríamos hoy llamar como bipolaridad o trastorno límite de la personalidad, ¿no? Y hay otras investigaciones que hablan de pues que es curioso, ¿no? Porque la esquizofrenia nuevamente vuelve a ser algo divino. Y bueno, o sea, me vine a una fuente del siglo XX por esto mismo que menciono, ¿no? De los pueblos amazónicos, al estar más puros de este contacto, comillas, son más fiables el saber cómo era el pensamiento prehispánico al contemporáneo, ¿no? También se sabe de los pueblos de Estados Unidos y Canadá que la locura para ellos también implicaba ciertos rasgos como de mesiánicos, y al mismo tiempo pues también se podía hablar de demoníacos, demoníacos comillas, o sea, términos occidentales, demoníacos, en otros, ¿no? Lo que a mí me gustaría remarcar aquí es, con el ejemplo Grecia, la representación de Tezcatlipoca y las representaciones de lo divino, es que si bien había una conexión de divinidad, hay un elemento clave que es la deshumanización, ¿no? Porque la deshumanización viene desde la cuestión de marginar hasta de divinizar, porque al final, al divinizar a una persona, lo estás separando de la sociedad cuando somos seres sociales, ¿no? Entonces, pues sí, en América, en Mesoamérica, volvemos a lo mismo, no hay un registro de que se pueda, de que no haya habido esta inclusión a la comunidad, a la sociedad, ¿no? Vuelve de nuevo este carácter deshumanizado, ¿no? Si bien no los volvían mendigos, sí los apartaban de la sociedad, porque son seres divinos, ¿no? Igual que el oráculo griego, ¿no? Cierto es que la divinidad te separa del resto de la sociedad, como bien lo decías. Y es una forma también de marginar. Es bueno pensarlo también desde esa forma, ¿no? Es un señalamiento de no eres igual. Tienes que estar separado, ya sea que te trate bien y luego te sacrifique. Que bueno, sacrificar pues también no, yo no creo que sea malo, ¿no? O sea, creo que si se cumple como una onda ritual y hay toda una cultura que lo vacuna, pues no es malo. No lo decimos así, pero sí es bueno, pues te tratamos poca madre, te damos de comer, te la pasas cachetón, pero estás aparte del resto de las personas, ¿no? Que pues también es, pues eres mendigo, eres, o sea, no te reconocemos como esta humanidad tampoco. Basta darse una vuelta por el centro de la Ciudad de México o por muchos pueblos. Yo creo que cada pueblo tiene su loco, su loca, que pues están ahí rolando, ¿no? En un estrato aún más bajo de todos los estratos, ¿no? En esta sociedad. Pero también se me hace curioso, por decirlo de alguna forma, pues que no haya tanto registro de eso, ¿no? De la locura. O tal vez lo haya y no se hayan puesto a investigarlo, a estudiarlo. Tal vez haya ahí una cuestión de estigma también de eso, de para qué mencionarlo, o para qué profundizar en esto, si no hay tanta onda. Sí, o sea, no hay un registro, por ejemplo, de los pueblos de ese entonces, ya que la conquista fue bastante devastadora en ese sentido. Tenemos casos de frailes que algunos después fueron enjuiciados por los mismos españoles por hacer ese acto, que es la quema de códices, de estelas, de no haber recopilado los relatos de la gente. Y también en el sentido de que los mismos frailes, que se supone que tenían que ser el puente de escribir esa historia, pues creo que como ellos tenían la concepción de lo que hablábamos hace un momento del mendigo, pues ¿para qué nos va a interesar el mendigo si tenemos al gran imperio, ¿no? Eso nos interesa, cómo funcionaba el gran imperio, no cómo funcionaba lo que nosotros entendemos que deberían ser mendigos, porque en nuestra sociedad son mendigos, ¿no? Creo que viene un poco a eso, que no haya tantas fuentes para investigarlo. Pues sí, es muy posible que sea esta mirada hacia lo histórico como algo que tiene que ser un proceso grande y no a la vida cotidiana, acercarse a lo que vivían las personas, y menos aún aquellos que eran marginados o bien divinizados. Ya en el siguiente bloque platicaremos sobre las siguientes épocas en México y cuáles van a ser las visiones respecto a la locura. Y ahora vámonos a una rola. Les voy a platicar un fragmento de ella. La confusión en sus ojos lo dice todo. Ha perdido el control y se aferra al transeúnte más cercano. Ha perdido el control. Regaló los secretos de su pasado. Y dije, ha perdido el control otra vez. Y una voz le dijo cuándo y dónde actuar. Y ella dijo, he perdido el control otra vez. She's Lost Control con Joy Division, aquí en Palabra Indómita. Estamos de regreso en Palabra Indómita, estamos platicando sobre la locura en diversas culturas, las occidentales, las culturas de nuestra América, previo a la llegada de los conquistadores. Y algo que yo quiero retomar, y me parece muy importante de lo que nos has platicado, es esta parte de la deshumanización. Porque a final de cuentas, separar a las personas, ya sea por notar una conexión con lo divino, o bien hacerlas a un lado, porque se les considera enfermos o demoníacos, tiene que ver con violencia. Violencia de la sociedad hacia esos individuos, y esta marginación, pues es en extremo violenta. Estábamos comentando acerca de Mesoamérica, la falta de fuentes respecto a la locura, pero viene el siguiente periodo, cuando ya están los conquistadores y está la Nueva España. Ahí tenemos más documentos y más referencias. ¿Qué nos puedes comentar sobre la Nueva España y posteriormente la visión que hay en México acerca de la locura? Sí, llegando al periodo de la Nueva España, no sé si como una forma de arrepentimiento, o bueno, más bien sabe que es porque era un hombre que podía exterminar, pero al mismo tiempo ser muy humanitario, comillas, o comillas ambas, yo diría, que es Hernán Cortés, ¿no? Hernán Cortés abre el primer hospital en la Nueva España, que fue en la Ciudad de México, y este hospital tiene un ala, que fue el ala para enfermos mentales, bueno, no para enfermos mentales, más bien para locos, ¿no? Para locos, mendigos y no recuerdo qué otro era, que era el hospital de Nuestra Señora de Jesús. Está ahí en el centro histórico. En la actualidad es un hospital que creo que no sé si tenga ala psiquiátrica o no, pero ese fue el primer hospital que se puso en la América continental, si queremos decirlo así, porque en Cuba y Puerto Rico y las islas ya había hospitales. Aquí pasa un efecto muy curioso, ¿no? Que es la idea de todo esto es el loco no puede consumir la comunión. Entonces, lo que se busca en este hospital es que sea atendido por monjas y curas que durante toda la vida del loco estén pidiendo por su alma. Entonces, ese es el tratamiento. Que vaya, que una monja te lave los pies, te cuide, no sé qué, y que un cura todos los días vaya contigo a rezar enfrente de ti, que está pidiendo por tu alma, que haya el perdón por el que no puedes consumir la comunión. Que por un lado, si ahorita lo vemos, pues puede ser como, ¿qué carajos? Pero pensándolo en el momento en que pasó, en el contexto histórico, es algo muy novedoso, ¿no? Posteriormente hay un personaje que se llama Fray Bernardino de Álvarez, que este personaje es un ladrón y un asaltante que es condenado a trabajar forzosamente de España, que venga a trabajar forzosamente aquí a la Nueva España, y cumpliendo su condena se vuelve cura de la orden de los dominicos, si mal no recuerdo, sí, y él establece los dos primeros manicomios como tal en América, que son uno en la Ciudad de México, que se encuentra en la calle de Allende, muy cerquita de lo que es ahora el Teatro de la Ciudad, donde está el Teatro de la Ciudad y el Congreso de la Ciudad de México, y el otro es en Colombia, bueno, en lo que ahora es Colombia, ¿no? Son los dos primeros y manejan el mismo sistema de lo que se hacía en el Hospital de Nuestra Señora de Jesús, que inauguró Hernán Cortés, este hospital va a funcionar durante muchos tiempo, hasta finales del 19, principios del 20, cuando Porfirio Díaz inaugura la Castañeda, que la Castañeda era un hospital psiquiátrico, ahí ya podríamos hablar de hospitales psiquiátricos, era un hospital psiquiátrico con toda la tecnología y la novedad de los hospitales psiquiátricos de Europa. Este hospital se encuentra también en la Ciudad de México, muy cerca de lo que es Plateros, ¿qué más? Miscoac y demás, por toda esa zona estaba ahí el hospital, que ahora es un Walmart. Y aquí, si bien fue un proyecto muy novedoso y muy humanizante para su momento de inauguración, no pasó ni 5 años para que se volviera un infierno, ¿no? Estaba diseñado para que hubiera varias salas donde estuvieran, por ejemplo, un ala de criminales enfermos mentales, otra ala de enfermos mentales, un área de enfermos mentales mendigos, otra ala de enfermos mentales de la alta sociedad y demás. Y no pasó nada para que se mezclaran todos con todos, menos los enfermos mentales de alta sociedad. Pero llegó el punto donde, no sé, tú podías ser una persona honrada, de familia trabajadora, simplemente fueras catalogado como loco, pero que en realidad no fueras ni una persona violenta ni mala, y que compartieras cuarto con uno que había degollado, yo que sea, 3 o 5 personas en una misma noche, porque que también está loco o así, pero que es un asesino, ¿no? Entonces empezó a haber problemas de violaciones entre, bueno, iba a decir reclusos, aunque sí eran reclusos. Empezó a haber abuso de parte de los enfermeros, enfermeras y doctores. Se volvió una cosa muy perversa, porque en México, bueno, en todo el mundo, una práctica que es de terror, que todo mundo hemos oído, es el famoso electroshock. En la cuna del electroshock en México fue en la Castañeda, y la Castañeda estuvo operando no tantos años como el hospital que inauguró Fray Bernardino, y bueno, es muy terrible, hay historias de mucha violencia ahí dentro, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que se sabían estas historias de violencia y la sociedad jamás dijo nada, ¿no? No era algo que se tuviera escondido a la gente. Ok, podríamos justificar que se empalmó con el movimiento revolucionario y la posguerra y la posrevolución, y que no había, la sociedad no tenía cabeza como para pensar en eso, pero llegamos a los años 50, 60, y se seguía sabiendo eso, y la gente no actuaba, ¿no? Y fue hasta los años 70 que vieron que era imposible sostener la Castañeda, y se creó un proyecto de un nuevo hospital psiquiátrico emblema, que es uno que sigue en activo ahora, que es el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino de Álvarez, del cual el proyecto era pasar a todos los que quedaban en la Castañeda al Fray Bernardino y readaptarlos para la sociedad, porque la investigación había dicho que había muchos traumas y que era imposible reinsertar a la gente que estaba ahí en la sociedad, porque el Fray Bernardino se maneja prácticamente como una vez que entrabas ya no salías, la Castañeda, el Fray Bernardino tenía toda, bueno, tiene a la fecha todo un proyecto de hospitalización temporal y tiene sus protocolos y así. Solo el 10% de las personas que estuvieron en la Castañeda aproximadamente fue admitida en el Fray Bernardino, y el resto fue abandonada por suerte. Y se estima aproximadamente que el número de personas que había en la Castañeda para el momento de su cierre eran entre 2.000 y 2.500 personas. Entonces estamos hablando de miles, ya estamos hablando de miles de personas dejadas a su suerte. Muchas de ellas lograron tener contacto con su familia de nuevo y su familia se hizo cargo. Muchas otras se volvieron personas sin techo. Muchas otras, porque no solamente eran de la Ciudad de México, regresaron a sus pueblos, ciudades y demás. En algunos casos hay historias, por ejemplo, de gente que volvía a su pueblo y el pueblo lo corría a pedradas y tenían que buscarse la vida, pero viviendo siempre, y creo que esta es una palabra clave para hablar mucho en los siguientes bloques, que es vivían con un estigma permanente. El estigma permanente, justamente eso es algo que se carga, y que es una carga, así tal cual, como lo dice la palabra, ¿no? Se carga un estigma porque tiene un peso y se lleva todo el tiempo. Yo quisiera ahondar en dos historias, rápidamente, a ver si me da tiempo, que tienen que ver con la Castañeda. Por allá cuentan que en Tuxtla Gutiérrez había un señor de buena familia, lo digo entre comillas, que todos los días escribía un periódico que se llamaba La Estrellita de Oriente, pero este periódico estaba escrito a mano y hacía todos los días un número, que no recuerdo cuál, de ejemplares escritos a mano, y salía en la tarde-noche a repartirlos en Tuxtla Gutiérrez. Obviamente su familia llegó un momento en que dijo, bueno, basta de excentricidades, no es un excéntrico, sino es un loco, ¿y dónde deben de estar los locos? En la Castañeda. Entonces mandaron a su hermano, que era un señor muy cuerdo y muy educado y muy refinado, a que internara a su hermano en la Castañeda. Se vinieron los dos tuxtlecos a la Ciudad de México y pues el hermano dijo, no, pobre mi hermano, que va a estar encerrado mucho tiempo, vamos a llevarlo a pasear antes de que se encierre, ¿no? Entonces salieron a pasear al centro de la ciudad y el hermano cuerdo, como era muy educado, empezó a saludar a todas las personas que se cruzaba en el centro de la Ciudad de México. Se quitaba el sombrero y decía muy educadamente, buenas tardes, señor, ¿cómo está usted? Buenas tardes, señorita, que tenga usted muy buena tarde. Señora, ¿cómo se encuentra usted? Buenas tardes. Y entonces no dejaba de saludar a todas las personas que iban pasando por ahí. Llegó la policía y lo quería llevar a él a la Castañeda. Cuentan eso en Tuxtla, que pues regresaron los dos hermanos. El primero siguió haciendo su periódico La Estrellita de Oriente a mano todos los días, y el otro siguió siendo un señor muy, muy educado en Tuxtla. Ninguno quedó en la Castañeda, pero eso nos habla también de un contexto, ¿no? Y eso tiene un final feliz, porque tal vez pudieron haber acabado los dos en la Castañeda, pero pues no. Y el otro que yo quería contar, así yo hablando de mis películas, que bueno, de locura hay un millón, pero quería contar de este documental que se llama El Paciente Interno. Y pues es muy interesante, es aquí en México, porque es el caso de un señor, Carlos Francisco Castañeda de la Fuente, que en el año del 70 quiso asesinar a Díaz Ordaz. No lo logró, lastimeramente no lo logró, pero a él lo internaron, no lo metieron a la cárcel. ni le hicieron juicio, simplemente dijeron, está loco. Y lo metieron a un psiquiátrico, no fue a la Castañeda, no fue al Fray Bernardino, fue a otro psiquiátrico que se llama Samuel Ramírez Moreno, y le hicieron una crujía especial para él, y lo dejaron ahí años, muchos años ahí, sin un juicio. Fue la salida más fácil, declararlo loco. Claro, se necesita estar loco para querer atentar contra el señor Díaz Ordaz, y pues si bien yo creo que no estaba loco, salió loco de ahí muchísimos años después porque perdieron los expedientes. Y vean ese documental, búsquenlo por ahí, El paciente interno. Y mientras nos vamos con una rola, les voy a pedir por favor a todas las personas que tengan oídos delicados que adelanten esta canción porque tiene alguna que otra palabra altisonante. Esto es Jesse Bulbo con Hostil, aquí en Palabra Indómita. Puta madre hostil como hocico de perro negro, que se enciendan los motores, que voy por ti con el diente colgando de mi cuello, el sello de lo negro. Sobre la cama sucia del episodio alucinante, con analgésico animal camino por el filo del abismo conmigo. regresamos a Palabra Indómita y yo me voy a permitir, para empezar este bloque, leer una cita de el maestro Walter Benjamin, que dice: solo tiene derecho a encender en el pasado la chispa de la esperanza aquel historiador traspasado por la idea de que ni siquiera los muertos estarán a salvo del enemigo si éste vence. Y este enemigo no ha dejado de vencer. Ok, pareciera que no tiene nada que ver con nada, pero bueno, tal vez en un programa La Locura se valga. Pero ahora nos vamos a obviar un montón de... O sea, Freud ni lo hemos mencionado. Maestro Freud, discúlpenos, otro día haremos un programa de él. Pero ahorita nos vamos a pasar a hablar a alguien que... Pues no sé si en Palabra Indómita, pero yo sí, como parte de Palabra Indómita, respeto bastante y seguiré respetando. Para mí es básico estudiarlo y leerlo. Tal vez quedemos totalmente fuera de onda y tal vez aquí algunas personas quieran apagar el programa y no volvernos a escuchar. Nos vamos a aventurar a que esto suceda. En este bloque vamos a hablar de Michel Foucault. Espérenme, pero ¿no es un pederasta Michel Foucault? ¿Cómo en Palabra Indómita nos vamos a atrever a hablar de un pederasta? Pues yo no lo sé de cierto, no lo voy a negar, pero tampoco lo voy a afirmar, pero yo me inclino más a negarlo. Y si bien yo creo que algún día vamos a hacer un programa entero de Michel Foucault, sí quería como comentarles rápidamente quién fue la primer persona que acusó a Michel Foucault de pederastía. Y es importante saber de dónde vienen las acusaciones. Híjole, no es yo te creo, hermana. Chin, no es mujer, no podemos seguir el dogma de yo te creo. Es un señor que se llama Guy Sorman, parisino, que es... Miren, si le ponen en Wikipedia, dice: es un economista, periodista, filósofo y autor francés. Ha escrito varios libros en los que aboga a favor de los ideales de la creatividad y el capitalismo moderno. Se lo considera partidario del liberalismo clásico y seguidor, ya no importa esto, de Alexis de Tocqueville. Este es el señor que acusa a Michel Foucault de pederastía. Sin pruebas, más que su palabra, y que decía que violaba a niños en Túnez y que les aventaba dinero y los llevaba a un panteón y ahí era donde los violaba. Y que él y otras personas son testigos. A mí, si alguien me dice que fue testigo de un hecho tan terrible, me preguntaría qué estaba haciendo él mientras Michel Foucault violaba a un niño y él lo estaba viendo. No me quiero alargar más, pero esta es la persona que acusa a Michel Foucault, uno de los grandes pensadores de izquierda del siglo pasado y que ha sentado las bases justamente violencia, poder. Este programa tiene una gran dedicatoria, no nada más sino Palabra Indómita en general, a Michel Foucault. Ojo con quién dice las cosas y desde dónde las dice, y ojo con creer ciegamente en ciertas cosas. Dada esta larga introducción, vámonos a hablar en este bloque de Michel Foucault. Me permitiré crear un pensamiento en su mente, una imagen en su mente, que es: está un loco con un farol de día. En el día lleva un farol en la mano, prendido, y se acerca a un grupo de personas y les pregunta lo mismo. Después se acerca a otro y pregunta lo mismo, y a otro. ¿Y qué es lo que preguntaba este loco? Pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Dónde puedo encontrar a Dios? No veo a Dios. ¿Dónde está Dios? Hasta que logra preguntarle a todos su pregunta, El loco responde: Dios ha muerto, nosotros lo matamos, ¿no? Con esto, que no es de Foucault, es de Nietzsche, Foucault empieza a plantearse su tesis sobre la locura. Michel Foucault, hijo, nieto y bisnieto de médicos, tenía ya preparado su futuro, y él da una vuelta hacia la filosofía. Cuando presenta su tesis, que se llama Historia de la locura en la época clásica, todos muy asombrados pensaban que iba a acabar escribiendo sobre la psiquiatría, sobre el psicoanálisis, sobre la patología, y sí lo hace, pero él aborda la locura desde la filosofía, desde el arte y desde la historia. Había hablado que me iba a saltar unos siglos en bloques pasados, porque justamente me gustaría hablar de esta época que él llama la época clásica, que para Foucault la época clásica no es el clásico grecorromano, sino es la época en la construcción de la modernidad, que viene del medievo, pasando por el Renacimiento, hasta el siglo XVIII, ¿no? Foucault lo que nos narra es, sí, en la Edad Media al loco se le marginaba, era un mendigo más, pero se le marginaba de una forma piadosa, por así decirlo, ¿no? Llegó el Renacimiento y pasa algo muy interesante, que es, el loco es aquel que tiene la verdad, es el que no le teme, el que no teme a decir la verdad. Entonces, uno de los ejemplos que usa es Shakespeare, donde cuando nadie quiere decir la conspiración que hay detrás y porque puede tener problemas políticos, sociales, familiares y no sé qué, aparece la figura del loco y viene con la verdad y la dice. Durante también, por ejemplo, el clásico, con la construcción del tarot, con la llegada del tarot, pues tenemos una carta, que es la carta más interesante de todo el tarot y que es muy importante, que es el loco, la carta del loco, que si uno se va a las representaciones gráficas de esta carta del tarot, las más famosas, el loco está caminando hacia un precipicio y va feliz cantando hacia ese precipicio. Justamente mencionaba a Benjamin en un principio, y todo su estudio sobre el tarot, ¿no? Ese precipicio es la verdad. El loco no le teme a la verdad. Toda la onda romanticista de que el papel que juega el loco durante el carnaval, que viene de una onda medieval, pero que surge en el Renacimiento un fuerte auge en lo que conocemos ahora en los carnavales modernos, que puede haber, por ejemplo, en Veracruz, en Río de Janeiro, en etcétera. Todos esos no son de herencia medieval, sino que son más una herencia de lo que era el carnaval del Renacimiento europeo. Y hay toda una onda que es, el loco es el único en el carnaval que no tiene que desenmascararse. Porque en el carnaval tú te pones una máscara para desenmascararte, para sacar lo que realmente eres. Y el loco es el único que no tiene que hacerlo, porque él vive siempre sin esa máscara. Llega toda esta romantización, toda esta alegoría de lo que es el loco, ¿no? Es una admiración por un lado, ¿no? Porque es el único que puede decirle al rey lo que sea y el rey no va a ejecutarlo. ¿Por qué? Porque está loco. ¿Cómo su majestad va a ejecutar a esta persona que está loca, aunque le haya dicho lo que sea, aunque le haya dicho la verdad, ¿no? ¿Y qué pasa con la modernidad? Que llega la cuestión burguesa. El loco está loco porque lleva un farol en la luz. Y esa luz, el día, la luz que representa el día en este análisis de Nietzsche, es la razón. Entonces, la razón no necesita de la verdad, porque se da y se asume que es verdadera. No necesita el farol del loco que no le tiene miedo a decir la verdad. Entonces se vuelve un personaje peligroso e incómodo. He ahí cuando nace todo el concepto de el enfermo mental y de que al enfermo mental hay que curarlo y encerrarlo, ¿no? Otro aspecto, antes de que me vaya más allá, es el nacimiento de la reforma del protestantismo, donde el calvinismo puro nos habla de no hay libre albedrío, ya estamos predestinados, y la forma en que nos vamos a enterar si somos dignos del cielo o del infierno es en cómo te vaya en tu economía. ¿Y qué es importante aquí? Que históricamente el loco es un mendigo. Entonces, Foucault nos habla de que empieza toda la cuestión de el gran encierro. ¿Qué es el gran encierro? Es durante el siglo XVIII, uno de cada 100 parisinos estuvo encerrado, ya sea en cárcel, hospital o manicomio. 2 de cada 10 de esos estaban en un manicomio, de esos encerrados. Pero, ¿por qué el trato como enfermos? ¿De dónde viene la lógica de hay que curarlo? Viene que al acabar las cruzadas y al acercarse cada vez más la Ilustración, el Renacimiento, empezó a haber menos contacto con Oriente y por lo tanto menos focos infecciosos de lepra. Justo durante el periodo de las cruzadas se estima que había 60 leprosarios solo en París. Para el siglo XVII, justo antes del gran encierro, solamente había 5. Para 1670 había solo 2 leprosarios. En uno había una sola persona con lepra. ¿Cuál es el punto aquí? A las personas con lepra se les aislaba justo para que no se desarrollara una epidemia en el resto de la ciudad. Estaba a las afueras de la ciudad, aislados y así. Vivían de la caridad, sí, además de fondos públicos y de fondos de la iglesia y de fondos privados, y se les aislaba, se les mantenía ahí, y de ahí viene la lógica de aislar, en el sentido médico hablando. Cuando viene todo el proceso del siglo XVIII, se retoma todo esto para aplicarlo con el loco, que ahora es un personaje peligroso, porque es el que aún sigue buscando con su farol y diciendo la verdad, a pesar de que la luz del sol ya salió, ¿no? De la razón. Y Foucault nos habla de 2 cosas que también quiero resumir muy rápidas, pero que son importantes con esto que hablaban del poder. Foucault habla que durante la Edad Media se vivió una dicotomización entre el bien y el mal. Para la modernidad nació lo normal y lo anormal. Foucault ahí cuestiona, ¿cambió el pensamiento católico como se jacta la modernidad? ¿O solo cambió de conceptos? Y en segundo lugar, para que haya normal, debe existir anormal. Entonces, para que exista una cordura, debe existir un loco. De ahí viene el pensamiento de que habemos locos, ¿no? Me parece muy interesante cómo cierras este bloque platicando sobre esta reflexión que tiene Foucault. Si estas dicotomías cambiaron, estos pares de ideas que se llevan a extremos, lo bueno, lo malo, y muchas veces poner categorías que a lo mejor no son un cambio profundo en el pensamiento. Por ejemplo, hablar de cordura y de locura. O en un caso como el que nos estaba platicando, como el plasma en su tesis, y que retoma Nietzsche, ¿no? Con esta persona que está con el farol en plena luz, tratando de averiguar qué es la verdad. Y cómo nos lo muestra de esta manera, ¿no? ¿Cómo es posible que busques la verdad en la luz, si ya existe la luz, si ya está la verdad? ¿Qué es lo que estás preguntando? ¿Qué es lo que estás buscando? Y bueno, seguiremos platicando sobre la locura aquí en Palabra Indómita. Por lo pronto, vamos a escuchar un par de canciones muy cortitas. La primera es del Hospital Borda en la ciudad de Buenos Aires, un hospital psiquiátrico. Surgió Radio La Colifata y ellos han grabado varias canciones con Manu Chao. La que vamos a escuchar se llama La Locura del Sol, y también vamos a escuchar a un músico español llamado Cecilio G con una canción que se llama Duende, aquí en Palabra Indómita. Muy bien, Colifatos, ahora le llega el turno a Víctor para su primer salida del aire. ¿Qué tema vamos a tratar, Víctor? Un tema demasiado loco, por el cual estoy internado, acá en el Borda. Es la locura del sol, quiero que todos me conozcan. Ojalá salga el sol. Es la locura del sol, quiero que todos me conozcan. Ojalá salga el sol. Amo las estrellas, la luna, pero en especial amo al sol. Ojalá salga el sol. Es la locura del sol, quiero que todos me conozcan. Ojalá salga el sol. El sol no mata a nadie, es la locura especial que tengo. Para mí el sol es libertad. Ojalá salga el sol. Es la locura del sol, quiero que todos me conozcan. Ojalá salga el sol, ojalá más que tibio y brillante, para que reluzcan las alas de las aves y las aguas de mi laguna y los cuerpos desnudos de los árboles secos y la tranquera opaca y la tierra buena. Ojalá salga el sol, ojalá salga el sol. Esto es la novedad, dice así. Querría poder hacer alguna buena carta, pero es inútil. Recuerdo a la radio y a toda la gente. Estoy bien, proyectos buenísimos, les iré haciendo saber. Aquí de pensión en pensión. Ojalá salga el sol. El alquiler barato, la gente más tranquila. Felicidades, que les garúen. Chao, besos y abrazos. Ojalá salga el sol. Y el sol para mí es lo más importante. Tengo casilla de correo. Ojalá salga el sol. El alquiler barato. Ojalá salga el sol. Tengo casilla de correo. Ojalá salga el sol. El alquiler barato. Ojalá salga el sol. No me siento mal. Decir lo que siento. El sol, que es lo que más me gusta, nos iluminó esta tarde. Es la locura del sol. Son maravillas que pasan por mi corazón. Palabra Indómita. Es shut the fuck up. Tengo un duende dentro de la cabina. Si no tengo ideas, él me las chiva. Me suelta unas frases que ni te imaginas. Y es que está todo loco, mi mente lastima. Tengo un duende grabando en la cabina, no es broma. Me lleva de Lloret a Barcelona. Siempre me dice cosas, da igual la zona. Aparece cuando abres la bolsa. Yeah. Y ese pequeño cabrón parece Frodo Bolsón. Siempre me endiabla, siempre me lleva al calentón. Se me mete dentro, coja un metro o un avión. Pero ese duende y yo tenemos una conexión. Y ese pequeño cabrón siempre está bla bla bla bla. No te puedes imaginar las cosas que puede hablar. Y es que no se puede callar, no se puede callar. No, no, no. Tengo un duende dentro de la cabina. Si no tengo ideas, él me las chiva. Me suelta unas frases que ni te imaginas. Y es que está todo loco, mi mente lastima. Tengo un duende grabando en la cabina, no es broma. Me lleva de Lloret a Barcelona. Siempre me dice cosas, da igual la zona. Aparece cuando abres la bolsa. Yeah. Me dice cosas malas, me dice cosas buenas. Me dice cosas, sean las que sean. Me da ideas. Me meto en problemas, me saca problemas, me da más temas. Yeah. Y es que tengo un duende dentro de la mochila. No se le acaba la cuerda ni las pilas. No para de hablar, habla por un pila. Y cuando me olvido de él, sale debajo mi axila. Yo estoy hasta la polla de este duendecillo. Que como te he dicho, parece el del Señor de los Anillos. Tengo un duende dentro de la cabina. Si no tengo ideas, él me las chiva. Me suelta una frase que ni te imaginas. Y es que está todo loco, mi mente lastima. Tengo un duende grabando en la cabina, no es broma. Me lleva de Lloret a Barcelona. Siempre me dice cosas, da igual la zona. Aparece cuando abres la bolsa. Tengo un duende dentro de la cabina. Si no tengo ideas, él me las chiva. Me suelta unas frases que ni te imaginas. Y es que está todo loco, mi mente lastima. Estamos de regreso en Palabra Indómita, en este programa en que nuestro invitado nos ha estado platicando sobre la locura a través de diversas épocas en Occidente, en América. En el bloque anterior comenzó a platicarnos sobre las tesis de este filósofo, Michel Foucault, respecto a lo que es la locura, a lo que es la visión occidental sobre la locura. Y en este último bloque vamos a cerrar con varias de estas ideas. Nos va a platicar también nuestro invitado acerca de los derechos que tienen las personas, a pesar de no estar en esta cuestión que algunos llamamos normalidad. Y pues también por ahí se anda manejando las ideas de transformación y locura. Vamos a cerrar este último bloque. Te escuchamos. Quiero decir que también sí se va a mencionar hoy a Freud. Ya que Foucault marca que este loco de Nietzsche es el último loco que escuchan hasta la llegada de Freud. Freud es quien vuelve a escuchar a los locos pasando casi 5 siglos de mantenerlos aislados y en delirio y así, ¿no? Algo que mencionaba era en esta dicotimización es muy claro en dónde, acá donde se genera la cuestión de la violencia y el poder. Si uno está cuerdo, necesita del loco para estar cuerdo. Y para eso, él tiene el poder. Y también viene la construcción de el ejercicio de violencia acá. Me voy a saltar un poco, no tanto a las tesis de locura de Foucault, sino a otras, pero que tienen que ver, o sea, todo va de la mano. Que es Foucault habla la historia de un condenado a muerte y cómo su condena es que lo degollen vivo. Y cómo la modernidad, como es tan moderna, progresista y demás, crea el concepto de lo que es la cárcel, ¿no? En la cárcel se desarrollan las estructuras, unas estructuras de poder donde el condenado va a sufrir las peores violencias que puede haber, que es estar uniformado, estar con horarios estrictos, estar encerrado, estar con obligación de cumplir las normas y así. Y eso Foucault la llama como la peor violencia que se puede hacer, porque la gente es fanática de que el condenado sufra, pero no lo quiere ver. Quiere saber que está sufriendo, pero no quiere ver eso. ¿Y a qué va todo esto? A que toda esa estructura se empieza a replicar en el hospital psiquiátrico contemporáneo. Claro, también Foucault habla que se replica en la escuela, en los hospitales, en los asilos de ancianos y demás, pero el punto principal es que la estructura de la cárcel, que es torturar al recluso para que la gente sienta fascinación de esa tortura, pero sin que ellos lo puedan observar, porque la gente le fascina que degollen al condenado, pero les incomoda verlo. Todo eso se replica en el manicomio moderno, ¿no? En el hospital psiquiátrico. Y entonces ahora es este asunto, ¿no? De el cuerdo tiene poder porque puede estudiar al loco, porque él sabe la verdad que el loco no la sabe. El cuerdo, y viéndonos más específicamente al psiquiatra, el psiquiatra tiene autoridad y conocimiento que el loco no tiene. Yo tengo el poder de influir sobre él y su tratamiento, porque él necesita tratarse, él necesita hacer esto. No es de que él me lo esté pidiendo o que él lo racionalice y lo lleve a cabo, sino se trata de un asunto de él lo necesita porque lo digo yo, porque yo ejerzo el poder sobre él. ¿Y cómo lo voy a ejercer? Con la violencia. Voy a destruir su integridad, aunque sea por su bien. Voy a torturarlo, aunque sea por su bien. Entonces, y esto se aplica para todo lo que queramos, ¿no? Un ejemplo que se puede dar con Michel Foucault, ¿no? Homosexuales y heterosexuales, ¿no? ¿Qué es lo normal y qué es lo anormal? ¿Y quién tiene poder sobre uno o sobre otro? ¿Y cómo se ejerce ese poder? Esto es básicamente las tesis, y posteriormente, pero insiste usted, como me dicen que van a hacer un programa de Foucault, no les spoileo tanto, pero todo esto va poco a poco hasta la construcción de lo que llama Foucault el biopoder, ¿no? Pero luego lo veremos. Eso. Yo lo que me gustaría mencionar es, pues todo esto suena muy viejo, ¿no? Pero realmente es tan viejo, y la respuesta es sí y no. O sea, esto, insisto, lo más perverso se seguía haciendo hace medio siglo. Pero en la actualidad hay mucha gente en el psiquiátrico o así que está contra su voluntad y que está encerrada ahí contra su voluntad y demás. Lo que decía muy al principio, y que insisto, si tú te rompes una pierna y vas al hospital y te dicen que tienes que reposar ahí, si tú te pones de necio, aunque y no quieres escuchar razones, pues vas a salir. Te van a decir muy mal, pero te van a dejar salir. Pero hacer eso en un hospital psiquiátrico es prácticamente imposible, ¿no? Por otro lado, en la actualidad, en los años, ¿qué será? Como 90s, 80s, empezaron varios movimientos interesantes, que uno es el de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial, el de las personas, los derechos de los enfermos mentales y el orgullo loco, ¿no? Las tres tienen su luz y su sombra, pero pues analizándolas es la cuestión de los derechos de las personas con discapacidad. Nos hablan que todos estos que se han llamado locos durante años, ya caducó este término, o enfermos mentales ya caducó, y lo que hay que hablar es de personas que viven con una discapacidad, que es psicosocial porque está, por un lado, en el psique de uno, pero también es una construcción de la sociedad, y que merecen los mismos derechos que tendría cualquier persona, así como los derechos de una persona con discapacidad. Por otro lado están los derechos por la salud mental, que estos más se enfocan como el asumir el papel de enfermo y exigir entonces buen trato y servicios de salud de calidad para curar esa enfermedad. Y por el otro está el orgullo loco, que es una especie de reafirmar la conceptualización de la locura, retomarla y entonces estar orgulloso de ahí. Yo concuerdo con las tres, pero también tengo cosas en contra de las tres. Y pues yo creo que, pues sí, más bien en un ejercicio de llevar el poder, lo lógico sería retomar el concepto de locura, tomarlo y reafirmarlo no a secas, sino ejerciendo un papel de dejar de ser anormal por eso, ¿no? Así se deja de ejercer esta violencia y este poder sobre la persona loca. Eso es por un lado lo que yo pienso. Y más por otro lado, porque como es tan abstracto definir la locura, porque cada cultura, pueblo e incluso año, década y siglo, pues se van cambiando los conceptos de qué es la locura, ¿no? No hay que olvidar que hasta 1989 en el DNC3 estaba la homosexualidad como locura, hasta a la vuelta de la esquina, en el 89. No hay que olvidar eso, no hay que olvidar que, por ejemplo, que ahora que la depresión se ve como una enfermedad mental o locura, pues no hay que olvidar que durante el siglo XIX será de poeta la melancolía, ¿no? Y que no era tratado como una enfermedad, sino ese es un melancólico, porque es un gran poeta. Entonces, como cada vez va cambiando siempre eso, yo creo que si nos vamos a cuestiones del psique propiamente y del cerebro, pues todos estamos locos, no solo los que tenemos un trastorno de la personalidad, sino todos. Todos han vivido depresiones, todos han no sé qué, todos no sé qué, y no sabes si lo que es normal hoy para ti en 20 años te va a volver anormal y loco, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, siento que sí, efectivamente, se ha llevado grandes avances en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad psicosocial y con locura o como quieran ponerle el título. Yo la verdad pedí hoy que se hablara de locura porque para mí es el término filosófica e históricamente es el término que más me convence. En términos de derechos humanos me convence más discapacidad psicosocial y enfermo mental se me hace obsoleto para todos los sentidos, ¿no? En términos de derechos jurídicos y derechos humanos, se ha avanzado bastante. En México, desgraciadamente, no tanto, ya que aún somos de los dos únicos países de toda América que tenemos juicio de interdicción, y somos Estados Unidos y México. En toda Europa, creo que solamente hay un país que aún tiene juicio de interdicción. En América Latina somos el único, así, ¿no? Pero por lo menos ahí vamos, ¿no? Poco a poco en términos de cuestión de derechos. Pero aquí llega un punto que sí me gustaría remarcar y ya para cerrar, ¿no? Que es la lucha por derechos y la búsqueda de derechos no te hace sujeto revolucionario. No eres sujeto revolucionario por estar loco. Esto viene a lo que hablábamos hace rato de la locura y la clase. No te haces sujeto revolucionario estar loco, así como no te haces sujeto revolucionario ser indígena, no te haces sujeto revolucionario ser homosexual, no te haces sujeto revolucionario ser mujer, no te haces sujeto revolucionario ser negro, no te hace sujeto revolucionario tener cáncer. Lo que te hace sujeto revolucionario es tu clase social y que se haya tomado conciencia de clase. Entonces, para cerrar, pues sí, me gustaría decir esto, ¿no? Es muy digno y es muy importante que se siga luchando por los derechos de las personas locas, pero siempre sin olvidar que hay una deuda histórica con la clase trabajadora. Fuerte esto último que dices, pero creo que es bastante importante. No por ser del sector más marginal y más marginado de la sociedad, automáticamente te conviertes en un sujeto revolucionario, como tú lo dices. Habrá quien diga que esas palabras son de modé, pero no, están más vigentes que nunca. Y pues ya con esto nos vamos. Se quedan muchas cosas en el tintero, ahora sí. Es un tema amplio, pero pues muchísimas gracias por haber compartido todo este pedazo de historia. Y yo nada más quería decir, hay que hablar de la locura. No es malo ser loco, no es malo tener un pariente loco. Es malo denigrar a las personas y es malo no intentar comprenderlas. Y no quiero decir con esto que se les pase por alto todo, sino comprender socialmente, y creo que eso nos puede ayudar a transformarnos un poquito en esta sociedad. Esto fue Palabra Indómita. Agradecemos a las radios que nos hacen favor de transmitir nuestra voz. Xochitlahuaca Guerrero, la palabra del agua, Radio Ñobundá, y aquí en Ciudad Monstruo, la que huelga, radio que sigue neciamente resistiendo. Y nos vamos con la maestra Violeta Parra con esto que se llama El Gavilán. Esto fue Palabra Indómita. Muchísimas gracias. Mira, yo te quise veleidoso. Mira, yo te quise veleidoso. Mira, creyendo te lisonjero. Mira, creyéndote lisonjero. Mi vida se me parte el corazón. Mi vida del verte tan embustero. Mi vida yo te quise. Sí, ay, ay, ay. Sí. Creyéndote lisonjero.